Bueno, acá estamos desde Central Ferroviaria enviando esta noticia relevante desde Cruz del Eje. La biblioteca Jorge Newbery, ahora centenaria, festejó sus primeros 100 años junto a los amigos de La Idea en las instalaciones del periódico La Idea con una fiesta popular donde asistió el intendente Claudio Farías, que entregó una placa al presidente de la biblioteca y también todo el Consejo Deliberante, gran parte del Consejo Constituyente y muchos actores de distintas instituciones que fortalecen día a día las acciones de esta biblioteca que nos trae a pensar en las nuevas tecnologías que hay de lectura, pero lo importante que es para la zona de Cruz del Eje y su departamento, la gran documentación histórica y geográfica y social que tiene esa biblioteca, que día a día es utilizada por estudiantes de la escuela, estudiantes del profesorado y todo investigador que de distintas ciudades quieren, digamos, armar todo un documento con información clave y clara sobre el territorio. Esto muchas veces en las redes internacionales o nacionales no se encuentra, mientras que en las cuestiones locales la biblioteca cuenta con muchísimos volúmenes que no solamente contienen información de la zona, sino también todo lo que ha sido y es el desarrollo literario de un país que hace 100 años que trabaja y presta este servicio, como es esta Biblioteca Popular Jorge Newbery. Un orgullo cruzdelejeño que festejó sus primeros 100 años.